En el capítulo anterior de Un marxista, la corte del rey Mauricio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi corazoncito negrico está llorando, desesperado, después de haber sido descubierto embadurnado en la fiesta por la niña Clarisa. Me he levantado esta mañana con un fuerte dolor de cabeza y de sentimiento. A ver otro fragmento, mi niño. Permiso, chicos. Perdón que pase de improviso, pero la puerta de este paupérrimo hotel de 11 estaba abierta y el linchera que dice que cuida la puerta me dijo que cualquier princesa como yo podía pasar. Que sexista y heteronormativo. Le pedí un roscazo para que aprenda. No, mi niña, que ese muchachón se cree un caballero de la corte del rey Arturo. Es Sir Carlos, un niñico que está encerrado en un delirio que debe ver soldados de doncella por todos lados. ¡Tened cuidado! ¡La doncella ha venido con intenciones bélicas a visitarnos! ¡Os he fallado de nuevo, caballero Josema! ¡Qué simpático! ¡Qué historia apasionante! A ver otro fragmento. No quiero que me reveles tu misión. Solo vine para decirte que te doy otra oportunidad. ¡Ay, qué lindo! La semana que viene toca mi músico favorito, Ismael Serrano, y quería que vinieras conmigo al recital. Claro, mi niña, claro que iré. Mejor vamos al capítulo del día de hoy, que me dijeron que se va a mostrar todas las jodiendas, todos los entremeses, todo mi niño bailando, bailando, bailando. Josema tiene una chance de oro que no va a perder. Y luego de intercambiar clases de salsa por ropa usada de McOwens, está más que listo para ir al recital de Ismael Serrano y ganarse así el corazón de Clarisa. Sin embargo, Josema está convencido de que va a asistir a un show de bachata y reggaetón. Y por eso asiste con un amigo para que se sume al baile, el siempre polémico Javierico. ¿Qué sorpresas traerá esta maldita noche? Más choreos a bandana en esta, la serie que no te va a cambiar la vida. Un marxista en la corte del rey Mauricio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Esta canción empezó el show y no encontré a Clarisa. Están todos aplaudiendo. ¿Dónde estará? No sé, no puedo ni pensar. No solo estoy más puesto que Iorio en una entrevista con Casella, sino que no escucho lo que dice este gallego progre. Entretené el oído para no percibir todo lo que tenga un leve tufillo izquierda, y esto es más zurdo que un negocio de Ned Flanders. No entiendo en qué momento va a tocar alguna musiquilla como para mover las cadericas y mostrar a Clarisa mis encantos y mis ropajes nuevos. Mi camisilla violeta, mis nuevos pantalones. Pero no seas idiota, Josema, este energúmeno bien pensante no puede tocar algo con un tempo más rápido porque las viejas de la platea se mueren de un bobazo. Todas las canciones de este tipo son así de lentas y con estas letras malísimas que te invitan a la reflexión. Me dice que no puedo sacar, reducir mis estrategias de conquista, que básicamente son las bailables. No, ni a palo, salvo que quieras quedar muy desentonado. Acá la onda es vestirte como pobre, ¿viste? Dejar el cuerpo quieto y mover la cabeza en gesto de afirmación cada vez que nombre a un país del tercer mundo. Hola, Josema, te estaba buscando. Ay, estaba muy concentrada en prestarle atención a Ismael para saber qué es lo que tengo que opinar acerca de algunos conflictos internacionales. También da consejos de cocina entre tema y tema. Hoy aprendí a hacer unos buñuelitos de acelga que ni te cuento. Es toda comida de pobre esa, Clarisa, date cuenta. Alejate ya de esta parva de estudiantes de humanidades adictos al pan relleno y empezá a pensar por tu cuenta, sin que nadie te dijiste lo que tenés que hacer o decir. ¿Qué haces acá, Javierico? Y bueno, lo acompañé a Josema para decirle lo que tiene que hacer y decir también en la cita que tiene con vos, ¿viste? Es medio nabo, ¿eh? No comprende el sutil código de la seducción, ¿viste? Decile lo que te enseñé y vas a ver cómo cae rendida a tus pies. Mi niña, tengo Netflix en casa. Vente a pasar la noche conmigo. No entendí nada de lo que dijiste porque estoy pensando en la guerra de Vietnam después de lo que dijo Ismael. Vení, acompáñame. Vamos a ver el show más adelante y así escuchamos todas las consignas que Ismael disfraza de canciones. Ay, bueno. Bueno, yo los acompaño igual, ¿eh? Por ahí rescato a alguna psicobolche que se da cuenta que Stranger Things es lo mejor que le pasa a la internet porque es mala y nos hace acordar a otras series y películas que sí son buenas. Medio como Ismael Serrano, ¿viste? Pero sin ser supuestamente de izquierda. Ay, Javierico, deja ya de hablar de Stranger Things que me tienes aquí los huevicos al suelo. Mi niño, te prefiero hablando de DJ de Rock que me resulta un poco más original. Mira, nos vamos bailando un poquito, bailando con Ismael. Pero, qué bajada de línea del guionista. Las técnicas de levante de Javierico no resultan y Josema se debe enfrentar a un mar de fanáticos de Ismael Serrano para tener un poco de intimidad con Clarisa, lo cual es un contrasentido enorme. ¿Podrá atravesar con éxito la situación? ¿Qué onda Stranger Things? ¿Por qué tanta gente la recomienda siendo tan mala? Para eso recomiendo esta, la peor serie de la tribu, que sigue la semana con otra aventura para nada desopilante y sin el más mínimo atisbo de humor. Un marxista en la corte del rey Mauricio.